Cada 20 horas, una persona es asesinada por las fuerzas represivas del Estado argentino. Tomando en cuenta esta información, que es escalofriante, es que estamos en contacto, en este caso con Ángel Basile, que está ahí en la concentración que se va a organizar, que se está recién armando, ahí desde la legislatura. ¿Cómo te va, gato querido? Bien, buen día. Buen día. Estamos en la legislatura, justamente, en la puerta de la legislatura. La conferencia de prensa todavía no arranca y estamos con Sergio Juárez de los Irrompibles. Buen día, Sergio. Bueno, desde tu orga han estado desde el principio en estas marchas. Buen día para toda la audiencia y para todas las compas que están ahí en el estudio. Bueno, sí, desde la organización venimos participando desde su primera organización, valga la redundancia. Y bueno, esto comenzó en el 2018, a nivel nacional es la novena marcha. En Mendoza logramos, desde parte familiar y las organizaciones que venimos luchando contra la violencia institucional y la impunidad, armar todo esto que viene arrastrándose desde hace muchísimos años. Entendemos que es una continuación de las prácticas que impuso la dictadura y bueno, que hoy se siguen reflejando a través de las comisarías, las fuerzas de seguridad en la democracia. Compañeros, les digo, el Sergio les está escuchando, no sé si ustedes, vos, Eye, o vos, Sergio, querés preguntar algo. Mirá, bueno, primero que nada, saludarlo a Sergio, gracias por el contacto. Gracias por estar ahí, porque hoy, lamentablemente, no es un tema que a nivel mediático, a nivel de lo que se moviliza o lo que se pretende movilizar, sea un tema muy que esté en la agenda, más bien diría todo lo contrario. Pero bueno, preguntarles desde las organizaciones cómo se trabaja, si hay un tratamiento especial, si se habla con los pibes, si se pone el tema en discusión, si está el tema en discusión dentro de las propias organizaciones, cómo lo ven ellos desde esa realidad. Hola, Fer. Bueno, mirá, es complicado, no todas las organizaciones lo abordan, ni todas las organizaciones que lo abordamos lo podemos hacer de lleno. Seguro. Hay muchísimas demandas, digamos, la sociedad, hay muchísimas injusticias. Los familiares van atravesando diversas circunstancias, digamos, donde algunos consiguen algo de justicia, otros no consiguen nada. Y el acompañamiento a esas situaciones dolorosas es complejo de abordar. Por suerte, algún grupo de organizaciones venimos poniéndonos un poco al hombro, acompañando a los familiares en la organización de este tipo de marcha, este tipo de eventos, y en el acompañamiento en los juicios, digamos, y en las actividades que cada familia va organizando. Cuesta mucho, sabemos sí. Que también, bueno, a la luz de lo que viene sucediendo en lo electoral, el electorado viene eligiendo propuestas que son más de derecha, que justamente van en contra de lo que nosotros reivindicamos. Y bueno, cuesta que las organizaciones del campo popular aborden este tipo de problemáticas y acompañen en esta lucha, ¿no? Seguro, seguro, ¿no? Y por eso te lo planteaba también, porque digo, debe ser duro. Nos pasa a nosotros, no pasa a todas las organizaciones en realidad. Hoy el tema, lamentablemente, el discurso punitivista es lo que está primando y lo que está en boga. Más allá de toda lógica, porque este tema está estudiado y se sabe que más policías no es más seguridad. Tenemos ejemplos concretos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los modelos a seguir por parte de los candidatos de la derecha. El país con más policías por habitante, el país con más homicidios por habitante. Pero bueno, es difícil romper ese sentido común Y me imagino que ustedes que están ahí en la primera barrera de contención, bueno, debe ser duro también, por eso también un poco te lo preguntaba. Bueno, muchas gracias, ¿no? Era un poco eso lo que quería consultar, digamos, y saber. Bueno, muchas gracias, Fer, muchas gracias a La Mosquitera por el espacio que le da a toda esta lucha. Y bueno, solamente quería reforzar lo que dije al inicio. Esta marcha también es un poco en consecuencia de lo que hicieron familiares con rondines que se hacían previamente a esta marcha en el Poder Judicial, reclamando justicia, se hacían todos los viernes. La que lo convocó en su momento fue Viviana Espina, una gran luchadora, la mamá de Lucas Carrasco, sí, que hoy no nos acompaña lamentablemente, pero que ha sido una gran luchadora y que movilizó justamente a las organizaciones y a los familiares para que hoy estemos en esta lucha y continuamos reivindicando este tipo de... La verdad, bueno, Sergio, excelente el recuerdo. Disculpa. Un gran... No, no, excelente, digo el recuerdo de ella, porque de esas luchas, de esos inicios es que se valen también los avances de la empresa, así que bueno, buenísimo. Gato, no sé si con qué más seguimos, qué tenés por ahí. Bien, una cosita más solamente. Sí, quiero por decir, favor. Recordamos a Viviana Espina, también recordar a Alicia Vargas, otra claro, mamá que ya no nos acompaña, lamentablemente falleció sin conseguir justicia. Y también al señor Moro, colega de ustedes, que también nos acompañó muchísimo en este tipo de lucha, ha sido un gran referente. Excelente, sí, tal cual. Gracias, Sergio, muchas gracias. Compa, sí, como para agregar, el Sergio se tiene que seguir preparando el tema de la conferencia y están ahí pintando algunos carteles, pero también referir y repudiar, ¿no? Unos dichos en una entrevista que hace escasos días hizo, creo que un día, no, ni eso, hizo el director de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza, estoy hablando del señor Arturo Piracés, donde se está pidiendo, él está pidiendo, en base a los saqueos que han habido, que últimamente en la zona de la acera y en distintos lugares de Mendoza, metieron preso a 20 menores, que todos fueron a parar a lo que es el ex COSE o la ex DINAF, que ahora se llama, como dije recién, el centro de responsabilidad penal juvenil. Bueno, la cuestión es que este hombre le hacen un planteamiento de con respecto a los menores y los saqueos y el tratamiento que tiene la justicia mendocina con respecto a los menores, y él reaviva el fantasma de la imputabilidad, bajar la edad de imputabilidad en las personas, ¿no? Reaviva el concepto, digo, que dice que no sabe cómo tratar a los menores, cómo hacer con respecto a estas situaciones, y es como que una vez más, ¿no? Un Estado, porque el tipo es, digo el tipo, mil disculpas los términos, ¿no? Arturo Piracés es el director de un área muy sensible de la sociedad, que es la protección de los menores cuando están a cargo del Estado. Lo que él propone es más represión, más cárcel común para menores de edad. Bueno, el repudio total de lo que de los dichos de este hombre. Sí, y bueno, más de lo mismo. El tema es ese, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que estas soluciones no han generado no han podido solucionar, valga la redundancia, el problema de la inseguridad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente habrá que seguir trabajando, y estuvo la verdad que impresionante la mención de Sergio a estas madres que iniciaron la lucha, porque esa lucha que fue testimonial en su momento, que creció a poquito y que sigue creciendo día a día, esa a la larga la que se va a imponer. ¿Por qué? Porque está sentada en la verdad. Así fue con las madres, ¿no? Estos rondines que se iniciaron porque hay cosas que están sucediendo y no se pueden tapar debajo de la alfombra. Hay, claramente. Exactamente, tal cual, ¿no? Y bueno, con la seguridad, lamentablemente, se dará un paso atrás si es que se vuelve al punitivismo más extremo, porque el punitivismo más extremo no ha podido solucionar nunca el problema de inseguridad, para nada. Y lo que ha generado es eso, más víctimas inocentes. Así que bueno. Es que, ¿cómo hablamos de seguridad en un lugar donde las personas que están vestidas y protegidas, que supuestamente amparan la ley, que están ahí para fijarse en que no te pase nada malo, vos no sabés si esa persona es violenta, si es la causa de la desaparición de alguien, y nosotros convivimos con esa realidad todos los días. Fer, últimamente yo me subo al micro y siento mucho miedo, y yo nunca me ha pasado así de que esté tan consciente de toda la violencia que está viendo, pero ¿cómo no serlo con todas las cosas que están pasando? Exacto. No, ya no podemos vivir en una burbuja en donde Mendoza es solamente un centro cultural, donde todos vivimos en un mundo supercapitalista y consumimos y somos felices, ¿no? O sea, barrio al que vas, barrio en el que a la gente le chorean, la gente está asustada porque hay femicidios, porque desaparecen personas, porque hay una mamá que perdió un hijo. Entonces, no sé, ¿cómo hablamos de seguridad y justicia en un lugar donde las personas que están en la cúspide del poder son las que más violentan? Tal cual. Bueno. Claramente, mirá, y yendo de la mano de lo que vos estás hablando, Jay, y vos, Fernando, enfrentan la violencia con más violencia. No sé si me explico. En vez de buscar soluciones más de fondo, que son las que generan los problemas que generan todo esto, es primero la falta de educación de calidad a los sectores populares, sobre todo los sectores populares, para arrancar, para que estas personas, que no importa que suponete que se haya recibido de lo que sea en la facultad y decida hacer, no sé, porque quiera, si quiere ser albañil, pero lleva una carga cultural encima que le permite tener otras opciones y otra visión de la vida. Eso por un lado. Y por el otro, la falta de políticas que generen trabajo, que generen un trabajo genuino, digno, que desde hace aproximadamente 20, 30 años que la Argentina no tiene. Gobierno tras gobierno tapa el sol con un dedo o tapa con parches, con soluciones temporarias que después son como a larga data, muy como atar con alambre por un ratito para que quede para siempre. No sé si me explico. Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que estamos más o menos todos en la misma sintonía. Lo importante también, ¿tiene otro testimonio, tenía entendido, o volvemos enseguida? No sé si hay más testimonios. Se está empezando a armar. Bien. A armar, recién. Bien, bien, bien, bien. Así bueno, que, si te parece, les dejo y en un ratito salimos con alguien más. En un ratito sintonizamos de nuevo, Gato. Perfecto.